Espero que me la traigan la computadora. Estoy prometiendo cosas. ¿Cuál? ¿La tuya? ¿Tuya tenés vos? ¿Grabadora? No tengo. Tengo, no, no tengo grabadora. Se me rompió la grabadora. Yo hoy me estuve peleando con los de Speedy a la mañana. Porque no puedo entrar, me cuesta conectar. Me tengo que apagarla o reiniciarla. Y recién ahí fue... ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué te dicen? Nada. Me dice que me van a mandar al técnico. Ah, no, espera, sí. 5 años te van a... Son iguales que los de Telefónica. 25 días estuve esperando a los de Telefónica para que vinieran. ¿La 2 y la 3? Ah, la 2 y la 3. Sí, no, la 3 no la saqué. Para hacerte el langa. Para hacerte el... No, no, vas a estar. ¿Cómo vas con el laburo? ¿Estás ahí en el parque ese? ¿Estás más? ¿Pero qué estabas yendo los fines de semana vos, no? No, esa no la veo. ¿Entrando al trabajo? Sí, no sé, me dijeron que tampoco. Fueron las elecciones que se hicieron en el año pasado, la elección del centro estudiante, donde nosotros hacemos una pequeña lectura de lo que fue el resultado propiamente dicho. Y bueno, después, en un segundo momento, lo que van a encontrar también es todo aquello que lo que nos costó, el hecho de que el centro estudiante sea reconocido por lo general. Cuando uno constituye la comisión directiva, el reconocimiento del centro estudiante va a toma de conocimiento del Consejo Superior. Bueno, en este caso no fue solamente a toma de conocimiento, sino que se trató, fue a tratamiento por el pedido de la fuerza que salió segunda, digamos, la oposición. El CEP, los compañeros llevaron una discusión que es propia de los estudiantes a un órgano como el Consejo Superior, digamos. Por lo general, la comisión directiva y lo que es el reconocimiento del centro es una cuestión donde el Consejo Superior participa, pero solo desde una toma de conocimiento. En este caso, se fue a solicitar la intervención del cuerpo, lo que a nosotros nos parece que, bueno, si hay diferencias, porque de hecho hay diferencias, porque no defendemos todos el mismo proyecto, las diferencias deberían zanjarse entre estudiantes, no dando la intervención a un órgano como el Consejo Superior. Después, también lo que van a encontrar en la prensa son una convocatoria para el día de mañana, 29, en el marco del 24 de marzo, Jacobo, si querés. Sí, bueno, nosotros ante un nuevo aniversario consideramos que en este país hubo una guerra. A nuestro entender, hay varias organizaciones, tanto políticas como de derechos humanos, que no no tiene la misma caracterización. O sea, nosotros también hemos distribuido un material de carácter más teórico, analítico, en donde se trata de argumentar justamente esta hipótesis que planteamos como guerra. En Argentina, desde el año 73 hasta el año 76, las bajas en el campo popular eran alrededor de 6.000. Generalmente los que cayeron en combate fueron los militantes de las organizaciones armadas. Luego de eso, hasta el año 78, y eso se aumenta con la muerte de Perón el 1 de julio de 74, la burguesía no le tiembla el pulso ya de una larga duración de acumulación de genocidios, desde Martín Rodríguez en adelante, produce un genocidio desconocido para nuestra historia, la magnitud que adquirió. Y pasaron a exterminar a todos los cuadros políticos, bueno, los militares digamos, fueron derrotados previamente, pero la burguesía frente a eso no le tembló el pulso. En esta contraofensiva nosotros consideramos que tanto Perón, no era así la figura de la militancia revolucionaria de que era Montonero y la izquierda peronista, pasan a ser parte del bando del enemigo. O sea, la burguesía construye a partir del año 69 la imagen de subversivo, y a través de esa construcción, que no quedan los papeles, lo llevan al campo de la práctica. Es una cuestión inclusive para investigar, que del año 69 al año 71 la población argentina apoyaba abierta o veladamente tanto a organizaciones políticas y militares. Tomó nota la burguesía de eso y su cuadro más lúcido, que entre ellos estaba Juan Domingo Perón, y el general Agustín Lanusse, que produce una reapertura convocando a elecciones, y a partir de ese momento lo que nosotros vemos que se abre en Argentina es la contrarrevolución, que combina tanto carácter político y militar. Así que bueno, todas esas inquietudes que nosotros tenemos sobre ese periodo histórico reciente, no tiene solamente un interés académico, sino sobre todo político, porque queremos analizar por qué no ganamos la Argentina y poner a discutir las tres estrategias que se desarrollaron en las organizaciones. Los que planteaban la insurrección, que sobre todo el trotskismo, no fue el que triunfó, tampoco fue la guerra popular prolongada como la planteaba Montonero, ser poder con otra diferencia, y tampoco triunfó aquello que planteaba, como en Chile, perdón, el socialismo, con un camino democrático. El final de la película es que ninguna de las tres pudo hacerse carne y no pudo triunfar. Así que, como les decía, para nosotros hay una historia que hay que seguir escribiendo y sobre todo analizar las causas de por qué perdimos y por qué no ganamos. Consideramos que más allá de los errores y los aciertos que tuvo la generación de los 60 y los 70, tuvieron la heroicidad y la voluntad de producir en este país cambio, que fue una situación casi novedosa, excepto los años fines de los 30 a los 40, en Argentina no se había abierto una situación pre-revolucionaria, y como les decía, la burguesía no le ha temblado el pulso frente a esta situación y ha atacado, no a cualquiera, sino que a una generación y a los mejores. Así que bueno, los invitamos a reflexionar y mañana están todos invitados. Los panelistas va a ser Daniel De Santi, que es un poco de la historia viva, fue el dirigente en ese momento, actualmente militante, y es un recopilador de su propia historia de su organización, porque el PRTR fue exterminado. Es decir, todos sus cuadros, toda su magnitud, de los 5.000, 6.000, quedaron contados con los dedos de la mano, exterminado lo que es Campo de Mayo, que inclusive lo tienen como trofeo de guerra al cuerpo Mario Roberto Santucci. Así que bueno, los invitamos a participar. Después el contenido de la prensa, lo que tiene es un posicionamiento nuestro, que significa una luz amarilla en el alineamiento que tuvo el gobierno nacional con la ley antiterrorista. Consideramos que en otra cuestión el gobierno nacional tiene una política que nosotros consideramos correcta. Pero en este caso particular se dio ante las presiones del imperialismo y la burguesía local, porque es una ley que le deja abierto cierta libertad de maniobra, y el Poder Judicial en Argentina es un poder que todavía no ha sido removido, nuestros jueces no lo vota nadie, sigue manteniéndose la corporación de la dictadura con complicidad civil, y el Poder Judicial en Argentina, como les decía, no es el más progresista. Así que bueno, más allá de ciertos alineamientos que sigue teniendo inclusive el gobierno nacional, en esto lo vemos que si la presidenta dijo que no se quiere equivocar en la asunción presidencial, en esto se está equivocando y feo. La última nota que tiene es un es una nota del sociólogo y politólogo Attilio Borón, que hace una breve reseña de la obra de Marx, y porque se cumple un nuevo aniversario el 13 de marzo, señalando, bueno, de que las cabezas geniales como Freud y Seinfeld y etcétera, etcétera, generalmente fueron incomprendidos en su momento, y señalando además la bisagra que significó para las ciencias sociales y para el campo de la burguesía, que a partir de ese momento pasa a ser el hombre más odiado de la burguesía. Luego tiene una breve carta de su compañero de ruta, que es Federico Engels, donde justamente señala la genialidad de los aportes, y sobre todo esto que en la coyuntura política actual se está discutiendo, la relación que hay entre la economía y la política, no como ámbito separado de la realidad, sino que operan de manera conjunta. Para nosotros historiadores, conocemos, tenemos un largo conocimiento de cuáles eran las posturas positivistas, inclusive de la historia social, sobre cómo caracterizar los cambios de los modos de producción. Para nosotros Marx tiene la luz explicativa. Así que bueno, los invitamos a participar mañana, a seguir rediscutiendo. Y como decía también el compañero Gerardo, en el capítulo 1 y 2, para nosotros también es una luz amarilla de cierta práctica oportunista de la lista adversaria que se presentó. Porque si efectivamente eso pasaba y se consolidaba, lo que dejaban hacer para los centros de estudiantes, cuando más o menos está interiorizado que el Departamento de Educación, y no solamente la universidad, ha tomado una iniciativa de implementar en todas las carreras materias pedagógicas. Nosotros frente a eso seguimos manteniendo la autonomía, y no así ciertos compañeros que querían atarnos de mano a fines del año pasado a llevarnos una posición y llevar a la comisión plan de estudio, poniéndole el moño de efectivamente consolidar esa maniobra. Nosotros respetamos inclusive al actual coordinador, que es Marcelo Motto, pero en nuestra práctica política militante ponemos la autonomía del claustro y sobre todo los intereses que defendemos los estudiantes. Así que bueno, invitamos a reflexionar y mañana a participar de esta iniciativa. Se van a entregar certificados de asistencia, así que bueno, a esta altura de la carrera uno ya empieza a tratar de hacer currículum y demás, así que bueno, es importante que vengan, y sobre todo para discutir esta temática, y también se llevan la certificación. Bueno, gracias. Angevani, ¿puede ser? Hay menos gente, un poco más grande, sí. ¿Hay luz? ¿Hay menos? ¿No? Sí, pero que ahora no cursan, decimos. Ah, no me digas. Van a llevar a ver parciales, como lo pasan. Taberna, Valentina. Siete se cantan. Capieri, Lorena. Lorena también. Lorena Boca. ¿Ese es tuyo también? Sí. Marcus. ¿No? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Siempre por el final. Lombardos. hasta el siglo VIII, Carlos Martel, mayordomo del palacio entre 717 y 741, Carlos Martel, Carlos el Martillo, profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué carácter tenía esa palabra mayordomo? No, digamos, no tiene nada que ver con la palabra que... Sí, claro, por eso era... preguntaba, o sea, ¿qué es? Digamos, tenía una función ante el vacío de poder, ¿no?, de estos reinos. Imagínate que estos reyes, o estos reyesuelos, estaban peleando entre sí para unificar el reino, para obtener más poder. Ante ese vacío, los mayordomos empiezan a ocuparse de cuestiones políticas, administrativas, judiciales, etc. Y también militares. 750. No. A nivel local. Claro. Es una función, digamos, importante, ¿no? Vital. Justamente, ¿por qué Carlos Martel? Porque Carlos Martel, cuando los musulmanes que estaban en la península ibérica intentan pasar al reino franco, en la batalla de Poitiers, Carlos Martel los frena, ¿sí? Logra vencerlos. Acá hay una breve discusión si fue una gran victoria o si fue una breve escaramuza. El tema es que, digamos, él logra un triunfo ante los musulmanes, y esto le permite, digamos, a Carlos Martel consolidarse como una figura importante dentro del reino franco y trasladarle, digamos, este prestigio a su hijo Pepino el Breve, que fue mayordomo del palacio entre el 741 y el 751 y llega a ser rey. Ya Pepino llega a ser rey entre 751 y 768. Ahí tenemos como un proceso, ¿no?, de consolidación, de estas figuras de la familia carolingia, de la rama de los Arnolfing. Entonces, bueno, esta familia, carolingia, se van a consolidar, digamos, como reyes, como nuevos reyes de Francia, básicamente debido a sus logros militares contra, no solamente contra los árabes, sino también contra los aquitanios, los frisios y otros pueblos que estaban ubicados al este de Europa, al este del Rin, básicamente. También se van a abocar a la construcción de redes y de colaboración entre la aristocracia de estas regiones, y algo que va a ser muy importante a futuro, que es la creación de una estrecha alianza con la Iglesia Católica. Luego de ser nombrado rey de los francos en el 751, como dijimos, con la aprobación papal, Pepino el Breve va a lanzar dos campañas, dos expediciones contra los lombardos y luego va a emprender una lucha contra los aquitanos y los sajones. Estamos en presencia entonces de una consolidación territorial, ¿sí?, en función de campañas militares exitosas. no obstante la muerte de Pipino, el reino se dividió entre sus dos hijos, Carlomán y Carlo. Primero asume el reino Carlomán y luego la muerte de Carlomán. En 768 va a asumir como rey del reino franco de la dinastía Carolingia Carlo, conocido como Magno, Carlo Magno. Es decir, que en su persona, va a ser Carlomagno, es unificar todas las en su persona va a unificar el título de monarca, de todo el espacio franco, expandido previamente por Carlos Martel y Pipino. ¿Se entiende? Digo, estamos en presencia ya de un reino mucho más extenso en la dinastía carolingia que con la dinastía merovingia. Carlomagno entonces será el máximo exponente, digamos, político de este reino, y va a aprovechar al máximo esta superioridad numérica y tecnológica que poseía el ejército franco en la campaña contra los sajones, los lombardos, de cuyo reino se apodera en el 774. Y también el freno que pondrá a los musulmanes hispánicos. Carlomagno también se interesó cada vez más en cuestiones no militares. ¿La campaña esta, son? Me da un poco la sensación que en esta pequeña Pax Franca, ¿no?, ahora se podrían ocupar de cuestiones que no solamente militares, sino también político-administrativas, ¿no?, y la reorganización, de alguna manera, ¿no?, de este espacio. Por esto Carlomagno se rodea de consejeros enemigos, ¿no?, como por ejemplo el inglés Alduino. ¿Qué dijo? ¿De qué? ¿Se apodera? ¿Se apodera de qué? ¿De consejero qué? No, que para organizar el espacio se rodea de consejeros enemigos. Va a construir un nuevo palacio en Aquisgrán para hacer la sede. Al mismo tiempo va a expresar sus ideas teológicas en los libri Perlini, y estableció lazos diplomáticos con el califato de Bagdad y con Bizancio. Lazos diplomáticos que también tenían que ver con alianzas de tipo matrimonial. ¿Comerciales o no? No. La diferencia, digamos, económica es muy grande. Es muy grande. Básicamente, cuando entran en relación, digamos, comercial, lo que hay una franco entrega, no solamente a distancia, sino en Oriente son esclavos. ¿Sí? Uh-huh. Eso habla de alguna manera de una diferencia notable en cuanto a la complejidad, ¿no?, económica que tenía una región y la otra. Campomagno entra en Roma y en la Navidad del año 800 el Papa va a aprovechar su estancia y su presencia en Roma para coronarlo emperador romano. Se tiene que ver como todavía persiste, ¿no?, esta idea de la unidad europea bajo una misma religión. Y él se deja coronar, ¿eh? O sea, es rey franco hasta el 800. Seguirá siendo rey con el emperador romano a partir del 800. ¿Eh? El Papa lo corona. Por esta alianza fuerte, además, por esa idea persistente, ¿no?, de la unidad europea, de función de la misma religión, un mismo imperio, ¿no?, han pasado 400 años de la caída de Roma, sin embargo, esta idea existe, ¿no?, por lo menos en la mente de León III, que es quien lo corona, el Papa de este momento. Por tanto, la idea del imperio, de un imperio romano cristiano, era atractiva para los consejeros eclesiásticos de San Román, ¿no? Esta es otra característica del gobierno de Roma, ¿no? Digamos, sus asesores básicamente provenían de las órdenes religiosas creadas o impulsadas por él mismo. Y no nos olvidemos que la intelectualidad del momento estaba en los monasterios, estaba en la iglesia. Entonces él se mune de estas personalidades para hacer más eficiente el manejo administrativo del Estado, ¿no? Entonces se va a nutrir, digamos, estos consejeros eclesiásticos, apareciendo entonces el concepto de renovatio imperial. Este concepto de como un nuevo imperio, ¿no?, o la renovación imperial, va a quedar reflejado no solamente en el arte, sino también en las monedas, en las cartas. Todo esto, digamos, este arte, sobre todo este arte, ¿no?, se lo va a conocer como el Renacimiento Carolino, ¿no? Siempre, digamos, se menciona cuando se habla de Renacimiento, del siglo XIV y XV, que hubo como un antecedente, ¿no? Ese antecedente, de alguna manera, fue este movimiento cultural tan fuerte que impulsó Carlomagno en el Reino Unido. También en la creación de ordenanzas más ambiciosas. Ahora, en la práctica, este título imperial que ostentaba Carlomagno resultó más un obstáculo que un beneficio. ¿Por qué? Porque esta alianza con el papado hace que Carlomagno empieza a tener dificultades con Bizancio. Lo que va, digamos, a desencadenar algún tipo de problema, de conflicto, ¿no? Te hago una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué viene el conflicto con Bizancio por la religión? Y los bizantinos son ortodoxos, sí. ¿Sí? No responden a un papa. El alineamiento, ¿no?, al papado le trae, digamos, como conflicto una entrevista con Villantino. Digamos, los villantinos son ortodoxos, entonces que no respondan a la Papa, ellos tienen sus propios, sus propias autoridades, eso sigue siendo así todavía. Los patriarcas, uno en Grecia creo, otro en Rusia y otro en bueno, de todos modos, el descontento consiguiente, esto que se deja en la división del reino, ¿eh?, entre sus tres hijos. Esto se produce hace 800 años. En esta división ya no se menciona, por ejemplo, la existencia de un imperio. ¿Sí? Así que la idea de imperio es más teórica que real, ¿no? No se hizo ningún esfuerzo para crear una nueva identidad universal, sobre todo para los súbditos de Carlomagno, sino que se van a acentuar, lo que se puede ver es que se van a acentuar las diferencias étnicas dentro del espacio franco. Es decir, entre los francos y los demás pueblos que componían el espacio, un espacio que obviamente se ve extendido hacia el este y hacia el oeste. Y hacia el sur también. Y esto, digamos, se puede observar en la redacción de leyes distintas para cada una de estas etnias bajo el mismo gobierno. La maquinaria, por otro lado, ¿no?, la maquinaria político-administrativa, a pesar de los esfuerzos de Carlomagno, siguió siendo una maquinaria primitiva, un poco compleja, primitiva, dejó una mínima burocracia central, por ejemplo, digo, para tan vasto territorio, ¿no? Y, por supuesto, ante esta, digamos, este poco desarrollo del aparato estatal, el advenimiento de esta aristocracia, que no digamos, bueno, nunca le pagó el poder, pero... Estancamiento. Van a tener, digamos, una mayor influencia los condes locales, ubicados en un espacio de la paz. No obstante, se van a dictar algunas normativas, intentando, digamos, algún tipo de innovación, como el uso de ordenanzas, el envío de inspectores, los famosos MISI, Omisi Dominici, la aparición de consejeros legales, como los Scavini, pero en la práctica tuvieron un efecto relativo, no tuvieron un efecto, digamos, o el efecto esperado por Carlomagno. El gobierno dependía básicamente y sobre todo de los éxitos de las entidades militares que incorporaban tierras, incorporaban riquezas y también de los lazos personales como juramentos y cesiones de privilegios a vasallos reales y otras personalidades. Lazos personales, es decir, lazos patriciáticos, prácticamente que hasta este momento se hacían de manera privada, cada uno las hace de manera pública. Es un paso importante, tal vez para de alguna manera poner en caja a determinadas figuras importantes de la vida económica, de la aristocracia, etc. Convirtiéndolos en vasallos del monarca, pero en estos puntos, ¿sí? No obstante todos estos esfuerzos y estas, digamos, innovaciones que Carlomagno intenta, el imperio finalmente se divide militarmente en provincias. En búsqueda básicamente de una mayor eficiencia, ¿no? En principio, después vamos a ver que esto no es un motivo. Por ejemplo, dentro de estas provincias, en las zonas más expuestas, es decir, las fronteras, las marcas, que eran unidades territoriales y administrativas con un perfil eminentemente militar, porque estaban, digamos, zonas de frontera, seguramente había un pueblo, digamos, de quien defenderse o a quien atacar, etc. Estas provincias o estas marcas van a estar al mando de un conde, digamos, especial, llamado Margrave. Con bastante libertad de acción, aunque siempre supervisado por estos nísimos ministros, los enviados del monarca, de alguna manera para controlar. Estas marcas tenían entonces un doble fin. Las de ser, por un lado, áreas tapón ante posibles incursiones enemigas, y también la de ser avanzadas para posibles asentamientos y ataques de los propios francos. Bien. Este intento, digamos, de reino centralizado, impulsado por Carlomagno, no lo sobrevive a él. Tanto por la dinámica del sistema como por las fuerzas centrípetas de las provincias limítrofes. Si por un lado hay una intención de centralizar, estas fuerzas locales son tan fuertes que intentan justamente lo contrario, ¿no? Descentralizar. De todos modos, la tradición germánica y el consejo de nobles se volvieron a imponer. Perdón, ¿podría repetir? Sí. Digo que la tradición germánica y el consejo de nobles se volvieron a imponer, lo que se reflejó en la tradicional división del reino a la muerte del monarca entre los herederos. Aunque en este caso su hijo Luis el Piadoso mantuvo el título imperial, pero enseguida lo que hace es asociar al trono a sus propios hijos, dividiendo el reino en el 817. Este proceso, digamos, comenzado con este piadoso, va a continuar quedando plasmado esta división en el Tratado de Verdún, firmado en el 843, y el Tratado de Rivermont, el Tratado de Rivermont se firma en el 880. ¿Qué hacen con esos tratados? Sí, Juan. Ratifican la tradición. El Tratado de Rivermont, digamos, en este último se nota la presencia de una división muy marcada, en la cual podemos notar la división del reino franco occidental, el reino franco oriental. La Baja Borgoña y el reino de Italia. Es decir, esa unidad, digamos, está buscada por el Papa, esta expansión de Italia. La Baja Borgoña. La Baja Borgoña y el más lejos. Y el reino de Italia. Ah, bueno, a su vez, la parte norte, lo que sería hoy Alemania, es la que va a iniciar un proceso de un claro distanciamiento, especialmente desde el reinado de Carlos el Gordo en el 878. Después vendrán los otones. Por otro lado, o por otra parte, los siglos 9 y 10 vieron la llegada de nuevos invasores a la región, como los vikingos, los húngaros, al tiempo que los musulmanes van a atacar Provenza. Y al mismo tiempo, los diversos condes y señores locales fueron adquiriendo mayor importancia, frente a la influencia del poder real, que estaba en clara decadencia. De tal manera que el último carolingio, Luis V, que gobernó un solo año, entre 986 y 987, solo gobernará efectivamente sobre su provincia, la famosa Île-de-France. Una pregunta, ¿sí? Me parece, digamos, como muy claro que, digamos, el intento posibilidad de tener una dinastía, tengan en cuenta la secuencia, ¿no? Carlos Martel, que comienza con esto, y Pino, que se refuerza, lo usufructúan sus hijos, Carlomán y Carlos. Pero digamos, las fuerzas centralizadoras y las fuerzas descentralizadoras entran en conflicto. Tal vez esto tenga que ver con la dinámica, ¿no? Con un modelo que se está construyendo, donde sectores aristocráticos o sectores, digamos, vinculados al poder real, como los condes, buscan cierta autonomía en sus propias regiones. Tiene que ver, evidentemente, con la dinámica. Si uno siguiera con esta cuestión, lo que cabría decir es que esta unidad, digamos, perdida del Imperio Carolingio va a ser reemplazada, y el Papa va a tener mucho cuidado en mantener lazos muy estrechos con el sacerdote. Esa es la nueva unidad que se va a formar más adelante, ¿no? Con los autores. Un sacro imperio que tendrá una larga vida, según la ley que se aplica. Y la derrota napoleónica. Bueno, digamos, ahí hay una dinámica, ¿sí? Mezclada con cuestiones fácticas y demás, pero me parece que hay un proceso, hay una dinámica que habría que comprender y entender. Sobre todo, digo, entre estas fuerzas centralizadoras, estas fuerzas descentralizadoras, que buscan la autonomía, despegarse del poder central. Que lo de Carlos Magno es un intento de unificación más allá del mismo. Hay algo que es muy claro, digamos, a la muerte de Carlos Magno, digamos, su proyecto se desvanece. También la política que utiliza el hijo, ¿no? O sea, para relacionarse tanto con la iglesia como con los poderes locales, más permisiva, entonces como que resaltaba eso, que era mucho más permisivo que el padre, por lo que también se da varias fragmentaciones, por ejemplo en el caso de la iglesia, que era más sumiso ante el poder eclesiástico, que cree Carlos Magno. Bueno, el texto decía algo así, como que todo lo que había construido el padre, el hijo no hizo prácticamente nada como para meter algo, al contrario, utilizó su... Bueno, eso yo lo entendí así en el texto. ¿No es el piadoso hijo de quién dijo que era? De la rama. Pobre. Era piadoso. Cuando dice que la tradición germánica y el consejo de Novi quieren tratar de imponer, ¿qué serían las fuerzas descentralizadoras, no? Para que lo buscamos. El caso de Luis el Piadoso. Bueno, también lo que dice usted, que la teoría de una cosa y la práctica. Luis el Piadoso mantiene el título. En este caso, Luis el Piadoso mantiene el título imperial, pero asoció a sus hijos al reino y lo dividió en el año 817. Y para hablar de ustedes, ¿cuál es el imperio? Gracias. El reino franco de la dinastía de Codice no posee recursos. Pero bueno, se estás dando, que en realidad debería controlar es poder. Sí, pero Carlos Magno no le da. Eso también va a generar que el Micio Dominici se olvide de controlar y busque su propia espacio. Me parece que es el búho de la serpiente, ¿no? Y además hay una dinámica propia del modelo. Un modelo que tiende, digamos, a la descentralización y un rey que tiende a la centralización. Bueno, esta pulseada me parece que es bastante digamos. Bueno, también decía en el texto que a pesar de la extensión del territorio y demás, las bases del poder era muy utilizado. Claro, era muy frágil, no tenían un sustento, como por ejemplo el Imperio Romano, que estaba mucho más organizado. No tenía. Así le fue, ¿no? No sé si se pueden comparar, me parece que no. Pero, digamos, un poco lo que decía Jacobo, esto de esta construcción, me parece que el ejemplo más claro es que cuando muere Carlomagno, rápidamente se desarticula. Ahora, no es una cuestión personal de Carlomagno, sino que ya venía en realidad desarticulándose. ¿No? Esta lucha entre los poderes, ya digo, centralizadores, descentralizadores, esta puja por el poder, ¿no? Que tiene que ver, insisto, con la dinámica, ¿no? De un modelo que evidentemente es fuerte en la medida que se poseen tierras, hombres, el control de estas personas. Si vos a quien tiene que controlar le pagás con tierras, entonces bueno, a la larga, esa persona, digamos, también va a buscar más poder, tal vez no controle a quien debe controlar, etc. Y digamos, también hay que pensar que los lazos fascistas, más allá de los juramentos, si yo te mando un misil dominique es porque estoy desconfiando que ese juramento sea auténtico. ¿No? Si vos me jurás lealtad al mismo tiempo que te mando un juicio de vivir, bueno, ahí hay una cuestión de la cual los humanos están conscientes. Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer, ¿no? ¿La ven ahí? ¿La ven ahí? Bueno. La parte también de estabilidad es, habíamos puesto, es decir, ¿qué dice la corriente institucionalista respecto a entender la edad media? Nosotros cuando hemos hablado en clases anteriores, digamos, han leído corriente institucionalista, nos hemos mezclado un poco. No tenía adentro, que es un poco de materialismo histórico, de la francesa, ¿no es cierto? Porque uno no puede despojarse y hacer cosas que no tiene nada. Pero ustedes dijeron que es funcionalista. Cuando uno dice que vamos a mirar la historia desde una perspectiva institucionalista, uno estudia las instituciones. Que se estudia las instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones, ¿no es cierto?, que modelaron la forma que tuvieron los estados, ¿no es cierto?, en los estados, lo hablo en plural, que es el nombre de reinos romanos germánicos, también de Carolingio, en el siglo V, bueno, en el periodo medieval, del 5 al 15. Digamos, esto es estudiar estas instituciones y estudiarlas a través, ustedes lo saben, como un profesionalista, a través de la documentación que da cuenta de ellas. Es decir, cuando esta institución aparece denominada en un documento escrito, que esa es la fuente per se de la escuela institucionalista. Si la institución menciona, no existe. A ver, ¿es así? No hay. Porque no está el documento que lo avale. Es decir, es una cosa muy gruesa que digo, pero más o menos tiene ese sentido. Es un poco raro, pero es así. El periodo medieval, o sea, ustedes recuerdan, porque estuvieron en institucional historia, ¿no es cierto?, que en la escuela institucionalista, ¿cuándo se forma? En el siglo XIX con Ramos. Mons y Ramos son los dos grandes formadores de la escuela institucionalista. ¿Cuándo? ¿Por qué la importancia del siglo XIX? Que siempre hacemos referencia. En el siglo XIX, entre los ingleses se forman, ustedes lo saben también en Argentina, se quedan grandes archivos nacionales o reales. decir, ¿por qué los sean los archivos nacionales? Porque el Estado, que está en formación en el siglo XIX, que está el Estado burgués del siglo XIX, necesita tener, ¿no es cierto?, todo aquel documento escrito que avale su propia existencia, porque acaba de decir un régimen del siglo XV, es decir, del XVIII y XIX, se consolidan los Estados burgueses. De manera que hay como, es decir, la primera cosa que se construyen en los archivos nacionales, de mayo, es toda la documentación escrita que tiene que ver con las instituciones. Se dejan de lado en los archivos provinciales lo que luego en el siglo XX en Dagón, la escuela francesa, la historia de vida, la historia social, la historia de aquellos que aportaban sin decir mucho al tema del poder. ¿Entienden esto? Ahora, ¿por qué el tema, por qué ese tema del Estado? ¿Por qué el tema del Estado? Bueno, el tema del Estado, ustedes saben que hasta Hegel se pregunta que la idea se concreta en la forma del Estado. Y Marx también tuvo ese mambo con el tema del Estado, aunque dándolo vuelta al principio hegeliano espiritual. ¿No es cierto? El siglo XIX tenía que afirmar el valor político, ¿no es cierto?, la razón de Estado de los Estados burgueses del siglo XIX. Entonces hay que indagar. Entonces, busquemos todo aquel tipo de material que me permite indagarme en la historia. En eso también pasó la Edad Media. Buscando todo aquel material que permitía decirme cuáles eran las instituciones que hacían que Carlos Magno quisiera tener el poder centralizado. ¿Sí? Pero el documento que se buscó era el escrito, no miraron, no se miró otra fuente como valiosa. ¿Sí? Esto es así. Ahora, ¿por qué buscar una noción de Estado? El Estado, con lo que entendemos como Estado, un conjunto de instituciones, ¿no es cierto?, que tiene como fin, que tiene un poder sobre un territorio determinado al cual se le adjudica poder de soberanía sobre ese territorio, con instituciones, ¿no es cierto?, que tienden a centralizar la forma del poder. Porque en realidad todos los elementos que permiten configurar el Estado burgués parten de la legislación que garantiza que permitía modelarla, tenía un origen que podían verlo en el Estado romano, en la legislación no griega, sino romana. Si ustedes vieron que estudian derecho, la primera materia es derecho romano. ¿No es cierto? Y para la Edad Media, por supuesto que después mejorado con el código napoleónico y todo lo que pasa, pero una base profunda, ¿no es cierto?, del derecho romano. El problema que se presentaba para las instituciones que podían dar cuenta de la existencia de un Estado, o la forma que hubiera tenido el Estado en el periodo medieval, ¿no es cierto?, se encontraban, lo dicen siempre los funcionalistas, con que lo que aparecía como documentación era no forma centralizada, sino más bien fragmentada. Y tomaba dimensión, un término muy, muy notable, que era la palabra feudo. El feudo queda, había una referencia a los estados que se decía, pero la mirada sobre esa recopilación, documental, aparecía con mucha frecuencia un término que era feudo, y el feudo expresaba no la unidad, sino la fragmentación. Esto motiva, ¿no es cierto?, tanto el siglo XVIII, que era un conocimiento, pero si lo queda en el siglo XIX, ¿no es cierto?, una especie de estigma sobre este largo periodo, ¿no?, que se había caracterizado por una ausencia de un Estado centralizado, una especie de barbarie política institucional, producto de que no aportaba nada, no aportaba o muy poco a este linaje sagrado que se quería mostrar de Roma al siglo XIX. ¿No es cierto? Esta Edad Media aparecía como la expresión de una fragmentación. Y el término que expresaba esta enorme fragmentación era el feudo. ¿Se entiende esto que es una entera de imaginarla? Bueno, por supuesto que se corrió mucha tinta a los estudios de Lima sobre esto, y podemos modificar un poco esta opinión. La escuela institucionalista, los institucionalistas, Marcela Babelancho, cuando han analizado la Edad Media, por supuesto que han buscado ese tipo de documentación. Y es indudable que la mayor riqueza de instituciones, en este caso con instituciones me refiero a, ¿qué es una institución? Una institución es, aunque esa forma, ¿cierto?, estatuida, que tiene un estatus también, que tiene una normativa, que tiene como fin perpetuarse, y en tanto se perpetúa la norma y perpetúa la institución y perpetúa un determinado orden. Partiendo del principio que había el siglo XIX grabado, de que una institución que aparecía con fuerza era feudo, y este feudo fragmentaba, la búsqueda justamente de los institucionalistas fue ver cómo se construye esa noción de feudo y alrededor de qué elementos forman parte, cuáles son los actores sociales que se constituyen alrededor de esta noción de feudo para poder explicar la posible, la fragmentación que tiene lugar en el espacio de Europa. Por eso el espacio de Europa durante la Edad Media no es un espacio donde triunfan los reinos nacionales, al contrario, es la ausencia de estabilidad para los institucionalistas. Es la ausencia y el llorar sobre la ausencia de los reinos. Llorar sobre esta ausencia en el sentido presencia, pero con presencia, porque hay una presencia, ustedes lo han leído, pero una presencia donde la, donde esta centralidad está permanentemente amenazada por la fragmentación, que esa fragmentación la provoca, la provoca esta institución nueva, que no es romana, que es germana, que se llama feudo. Feudo. Feudo viene de la palabra fe, que en el norte, germana, fe, que es un bien que pasa de mano en mano, o feudo, está utilizado en el sur, feudo o fiscum, feudo pide fiscum, hace referencia a algo que tiene que ver con el fiscum. De manera que cuando uno habla de la escuela nacionalista, ¿cierto?, la gran pretensión, o la pretensión, o lo que han hecho los nacionalistas, es explicar cómo se produce o por qué elementos o cómo se produce esta fragmentación, esta pérdida de este paraíso perdido, que era aquella centralidad que había sido Roma, ¿no es cierto?, que lamentablemente por barbarie se fragmenta. Una barbarización de esa fragmentación. En algunos casos, por lo tanto, hablan de estado fragmentado, estado, digamos, un estado siempre entrecomillado, un estado entre comillas, porque está presente el síntoma de la fragmentación. Es una de la institución. Entonces, vamos a la institución nada más. La institución habla, ¿qué es el feudo? El feudo siempre es una tierra. Es una tierra, es un objeto muy valioso. El más valioso de todos, un bien. El bien más valioso, tierra, castillo, monte, pero es el bien, un bien muy valioso. ¿Y qué significa este? El feudo no está solo. El feudo está en una relación entre dos. Uno que la posee y otro que la recibe. Aquel que la posee la otorga a esta tierra para a su vez recibir algo por lo que otorgó, un servicio. Un servicio en confidencialidad. Pero al momento que entrega, en este acto de ida y vuelta, esta tierra, se produce el proceso de la pérdida de este bien que se ha entregado. Entonces, este bien pasa a quedar en manos de aquel que lo ha recibido y no dispuesto a devolverlo. Institucionalmente, como institución, la palabra feudo, la palabra feudo atribuido a una tierra en este ir y venir entre dos, implica que cuando se rompe el compromiso que habían pactado ambos, el feudo, la tierra, que lo enfeudado, debe volver aquel poderoso que lo otorgó. La práctica social, y esto es lo que la escuela general cambió con mucho dolor, la práctica institucional dice, no lo devolvieron, porque el Señor, cuando las tuvo, los hizo ser estables. La noción del pseudo implica esto. El pseudo como origen, como palabra originaria, implica que lo que se tiene debe volver al que lo dio si se rompe el contrato. Que toma el nombre de vasallo aquel que lo dio. La práctica histórica de la historia hizo que aquel que recibió algo trató de enfeudarlo y transmitirlo por herencia en la familia, en su propia familia. En este acto de no devolver, si moría alguna de las dos partes o no se cumplía con lo que se había acordado, este acto supremo encima convertía la institución en bastarda, o sea que no solo el pseudo era fragmentado, sino que además se había bastardeado. Era una especie de horror total. ¿Entienden? O sea, y esa fue la sociedad carolingia. Hizo el rey conservar, otorgó pseudo, se lo quedaron, y los peores bastardos de todos fueron los hijos descendientes que no pudieron conservar nada. Entonces, ¿lo explica? Eso mismo. ¿Se entiende? El pseudo es esto, es una tierra así, una tierra que expresó la fragmentación de la ilusión de lo central, que solo lo pueden explicar en este contexto. Rompió la ilusión de una centralidad que era romana, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que este pseudo, en esta palabra, quiere decir volver, porque mira, yo te lo dije, primero feo, en su origen implica lo que va y viene. Y pseudo o fisco significa que es una tierra del fisco. Si es del fisco, no puede ser de la persona que lo recibe. En tanto y en cuanto tenga un contrato de que se compromete a hacer tal y tal cosa. Si este pseudo no lo conserva y se hereda en la capitular de Cierci, en el siglo con Carlos el Calvo, es uno de los hijos de Carlos. Bueno, a partir de ahí, entonces, encima la familia queda bastardeada. Queda bastardeada. Quiere decir que entramos así al fin del Imperio Carolingio y este bastardeamiento se expresa en su mayor expresión cuando ha quedado fragmentado el espacio en grandes unidades que han sido capaces de conservar para sí esa unidad territorial, ese feudo, que no están dispuestos a hacer lo mismo con su vasallo, lo tienen agarrados así, ¿verdad? En su propia corte, de no dar la menor tierra posible, porque podía pasar lo que habían hecho ellos con la imagen, con este intento centralizador que Marcelo planteaba de los carolingios. Entonces la historia, en esta parte, se entiende lo que estoy diciendo, porque además lo miren de género. Además, en su momento cuando le dan la biografía, digamos, decimos reinos romanos germánicos, hemos visto a los visigodos, vimos ese esfuerzo de los reinos visigodos a través de la legislación, o lombardos, o francón, el rey, la figura del monarca, el rey, es cierto, eso también se veía, de conservar una serie de instrumentos que podían asegurarle el control de la tierra y los hombres que decían depender de él mediante algún vínculo que los uniera a él. Y la fuerza esta de aquellos que recibían algún don o algún bien, de romperlo para hacerlo transmisible y heredable en los miembros de su propia familia. ¿Se entiende? Bueno, esta es la figura, esto, ¿no es cierto?, esta mirada sobre las instituciones, ¿no es cierto?, la escuela institucionalista agotó el marco. ¿En qué sentido? Lo agota y se diferenció y marcó regiones dentro de Europa. Primero, ¿qué regiones marca? Regiones perfectas, donde el modelo es perfecto. El modelo es perfecto donde hubo mayor desarrollo, ¿no es cierto?, de las instituciones políticas, que es la Europa Franca. También lo fueron el reino de Visigodo hasta la invasión de los musulmanes. Por lo tanto, esto marcó una región central y regiones, claros oscuros, más débiles, ¿no es cierto? La debilidad estaba marcada en la presencia o no de esta institución feudal, que esa era la debilidad. a lo mejor esa debilidad podría decir la fuerza del rey, la fuerza que él que tiene para otorgar. Mirado, así trató siempre España de hacerle entender su locura historiográfica a los franceses, de que a pesar de que tenían los musulmanes en su territorio, no eran los dejados de la mano de Dios, ¿sí? Y son que en este juego de las dos actores sociales que estaban en el medio del feudo, este que estaba de acá resultó ser el más fuerte, que era el rey. La mirada que tiene, el declive, el rapor que le hizo Marcelo de los carolingios, la pérdida de los últimos carolingios, el último uno de ellos lo consulta y lo mete a monje, o sea, carente de todo poder, ¿no es cierto? Y el último capítulo, el primer capítulo, el Roberto este, ¿no? Roberto, el conde este primero, era un nadie que le habían otorgado una tenencia de una fortaleza. O sea, es la expresión máxima, ¿no es cierto?, del triunfo de una sociedad feudal. Cuando el jurisdiccionalista dice sociedad feudal, dice fragmentada. Cuando el jurisdiccionalista dice reino, habla de la fuerza de ese juego de que está de ese lado, del monarca. ¿Y qué es el juego? De que me vuelva lo que di. De que me vuelva lo que di. No pasó así. En realidad, la prueba está que no pasó así en Francia. Es un poco diferente de lo que pasó en España, que lamentablemente la historiografía española se lamentó por esto, diciendo no somos feudales perfectos, cuando en realidad fueron los marquitos que dijeron, pero perfectos, porque fue diferente con la fuerza tan grande que tuvo el monarca y el monarca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, el feudo es una tierra, es un bien muy valioso, el feudo. Quisiera, Marcela, no quiero citar a Marcela cosas que les va a decir ella. Es un bien muy valioso entre los siglos 11 y 12. Entre el 10, el 11, el 12 y quienes el 13. Un bien valioso. ¿Cierto? Tiene dos actores, el que es poseedor y el que recibe. Aquel que recibe toma el nombre de vasallo y el que da tiene el nombre. Es una relación que una sociedad construye de hombre por hombre, que contrae ese vínculo, que contrae en forma individual, que contrae en forma individual para el colectivo. De manera que los aliados del rey o de un señor ha construido con cada uno de ellos este vínculo, dándole esto a cambio de lo que recibe. En el feudo puede darle un feudado en la torre, en la tenencia, o sea, muchas cosas valiosas. Cuando es menos valioso, hasta denomina feudo de bolsa cuando paga algo para decirle, te doy esto, que si no cumplís, no recibís más nada. Ese es el sentido que tengo que tener. Te doy, pero me va a volver si no cumplís. La mirada, justamente, de la bastardía del modelo es que el feudo se trató de enfeudar, o de hacerle heredable en aquel que recibe. Es una bastardía, no funciona así el modelo. No funciona. La realidad es que funciona de otra manera. Por eso yo mira sobre esto, qué horror, es una forma bastarda. ¿Por qué? Porque leemos las instituciones en el papel y construimos formas ideales que a lo mejor la realidad, poniéndolas a funcionar, no funcionó así. Funcionó diferente. Por supuesto que muchos nombres, digamos, esta sociedad, además de estas palabras, pasado y feudo, ¿no es cierto?, crea una argola o construye un término. Pero vos vas a dar la tesis, todo, ¿no? La tesis, ¿sabes? Esta sociedad tiene otros términos que están profundamente enraizados en esta relación, que es la de servitium. Es una sociedad donde los hombres sirven a otros. Pero sirven, hay diversos servicios en una gran unidad, como es el pensamiento de Jehová. La diversidad en la unidad. El último servicio grande de estos hombres es a Dios, porque todo, hasta el rey, sirve a Dios. Entonces, servitium vasallo, servicio, son un término que es muy muy fuerte, sirvo a otro. Los hombres sirven, el hombre que no tiene a quien servir y llamarlo no existe en la historia, o no tiene señor. Solo existe aquel que sirve a otro y el señor lo registra. El servicio. Y el ser, cuando un siervo, que hay quien sirve, pero ¿cómo sirve el siervo? Sirve por trabajo, y es tan digno y tan noble, para Coecio, nada más leerlo, como es el servicio de armas que da un vasallo, al rey. Y el otro, y hay uno más digno, que es el servicio de orar, que hacen los que oran, a Dios. Una sociedad así conforma un cuerpo de servicio, a otro más poderoso, el último es Dios, que ordena todo ese modelo. Entonces no es bueno escaparse de ese servicio, porque se comete el hereje, es un hereje, No hay orden, ese es el orden. Un orden así todo funciona. Entonces, cuando los hombres hacen un servicio, se encomiendan. Otra institución, encomendarse. No hay una encomienda en América. De ahí viene el término. Indios, el encomendero y los indios encomendados. Se encomiendan. ¿Qué hacen los indios? Un servicio. Todo, la base es ese servicio. Me tengo que encomendar. ¿Y cómo me encomiendo? Con un montón de fórmulas. Escritas. Me encomiendo con una serie de fórmulas escritas. ¿Cuál es la más importante de que me encomiendo? Si digo que al encomendarme doy mi fe de que voy a ser siempre. Servicio y encomienda no es lo mismo. Forman parte, pero no es lo mismo. Y estas son instituciones oficiales. ¿Me entiendes? Servicio, servir. Con las armas. Y me encomiendo. ¿Cómo se encomienda un vasallo? Bueno, se encomienda rezándolo al Señor. Acá, en el pie, a los españoles, a la mano. El Señor lo recibe, lo besa. Y dando una palabra, doy mi fe que me encomiendo a ti. Entonces, estas instituciones, estos elementos están escritos. Si todos estos elementos aparecen en Cristo, el sistema es perfecto. Cuando falta que uno dice, es poco imperfecto. Entonces, la presencia o no, el modelo es perfecto aquí. Y de ahí para abajo marcó la perfección y imperfección del modelo. Es institucional. Entonces, la perfección, después del rey de Cristo, el capítulo de su historia me va a Entonces esto es España. Bueno, que antes de España, que los monarcas, que los reyes, digamos, esta institución tiene también feudo, vasallo, tiene como ¿qué hace el dinero? Va a decir Marcela, pero adelante un poquito, no tiene que más simplemente. Esta forma es sacarlo 11 al 13. Lo que sí, ¿qué hace la corriente kirchnerista? Rastrea la institución. La corriente kirchnerista, lo que hace ustedes en las instituciones, la rastrean. ¿Qué es rastrearla? Encontrar en otros momentos de la historia formas parecidas que puestas en una línea temporal me dicen aquí siglos hasta llegar a esa forma. Entonces, por eso Dantón lo compara siempre con cosas romanas. Claro, el último todo en Roma. Ya, hasta que tiene que meter los hermanos. Yo quería preguntarle eso. A ver, digo, esto del servicio. Tiene más de. ¿Qué cuento de los romanos con los hermanos? No, no, porque los romanos, por ejemplo, que quedan junto al romano, se quedan muchas veces haciendo servicio al que lo había servido. La comitiva germánica, sea la Virgo o Tiberio, que terminan los provincias, los romanos, los vascos, los dominicos, toda esta gente, ¿no es cierto? Rinden también esta relación de brindar un servicio. Lo que pasa es que el término aparece ahora, aparecen términos nuevos, testimonio, asombro, cantar, contadera, en el caso de España, son todos términos que, decía Marcelo, la gente sabe latín y han utilizado el término en latín, el servicio. Lo que suelen perseguir como institución es el hecho de que unos hombres se coaligan al lado de otro a cambio de recibir algo. Y que eso también lo hacían, no sé, las comitivas germánicas, ese tipo de cosas. El problema es que, el problema está, o sea, esto yo lo que quiero marcar es lo que hace la historia institucional, ya sea tanto dar algo para recibir, para tener la bondad de ese otro, que me sirva, bueno, lo ven en Roma y también lo ven en Sosimán. El problema es que acá esta institución se combina para dar origen a una estructura, a un mundo feudal. ¿Cuál sería la gran combinación? Que se dio entre aquellos hombres que estaban en lo más alto del poder y que configura una forma de Estado, una forma de Estado feudal, de Estado feudal, de la feudalidad, del Estado feudal. ¿Por qué? Porque estos poderosos, ya sabes, el rey, señores o aristocracias más, estos vasallos, ellos son los que tienen el poder político, militar, político-militar, en estas sociedades. ¿No es cierto? Que en tanto se junten en algún lugar para darse todo el tiempo el pleno servicium, el modelo funciona unido. Cuando el pleno servicium no funciona porque una de las dos partes no cumple con el acuerdo, esta sociedad entra en conflicto y en guerra permanente. O sea que no solamente era una sociedad fragmentada, sino en permanente conflicto, probablemente por aquel bien que no se dispuso a devolver, que es la tierra, o los bienes que ha recibido. Es una pregunta sencilla. Esa es la dinámica de que tiene este modelo. ¿La diferencia entre servicium y encomendación? No, el servicio implica servir. Sí. Y es que la encomendación es un acto donde yo estoy diciendo, bueno, me hago el acto de encomendarme para servirte en este plan. ¿Religioso? No, no, es laico, laico, religioso, me encomiendo a ti. Yo me puedo encomendar. Implica tener la protección. Claro. A su vez te recibe una protección. Y a cambio, porque va con un servicio Es lo que dije, son dos términos que no. Claro, son diferentes, son distintas. Está bien. Encomiendo a Dios a contemplar, mi servicio a contemplar. Lo sabe. Está bien. O sea, ¿dónde sirve? ¿Dónde sirve? ¿No? Esto sería, pero el juego está en esto. Toda la legislación del rey, la legislación real, tratará de decir que aquello que entregué me vuelve a mí. El derecho feudal, es decir, lo que me entregaron no vuelve más a la vida. El derecho real, el derecho feudal. Este es el siglo XIII, está el derecho feudal, este es el derecho feudal. Y con la tierra viene todo, viene. No, no hay tierra vacía, a nadie le interesa una tierra. Tierra con hombres, como dice habló. El Zeus es una tierra con hombres. Y esos hombres que sirven, terminan en la medida de lo que le interesa al Señor, ¿verdad? Y tendré sobre esto una total potesta, un total poder de militar, poder de justicia y poder de administrarlo. Poder de extracción renta, diría el franquismo, de poderes. Usted imagínese una sociedad fragmentada así por el caos para del siglo XIX. ¿Ustedes lo leen a usted de Culán? Mío, qué bárbaro. Más o menos barbarie. Se la barbarie llegó a Francia, dice usted de Culán, con los, esa gente. Él pensando, fíjense cómo traslada el siglo XIX a este periodo. Pensaba que teníamos derecho. La barbarie llegó. No, era otra forma, que no era justamente. No era una, la historia no era una línea romana, en una de esas, acá se había quedado, y había un liebre, pero era también, pero se buscaba el ideal romano, ¿no? Nada. Se buscaba el ideal de un ideal romano. El poder, ¿se entiende? Eso es. Siempre que, en distintos momentos, yo puedo rastrear la institución de estos dos elementos, dar y servir. Dar, servir, quedarme, derecho real, si lo recupero, derecho feudal, si me lo quedo. Obviamente que el derecho feudal, los señores se robaron primero, tuvieron clarito, clarito, clarito que la tierra no la daban. Tuvieron clarito, clarito, clarito. Que podían tener en sus cortes un montón de vasallos esperando recibir. Los mandaban a la guerra para ver si iban a obtener. Obviamente. Parte del derecho feudal, repartir, como habían perdido antes, lo que conservar lo que tenían y transmitirlo a sus familias. El modelo español, el modelo español que durante que ustedes tienen algo ahí, de la Diabetano, digamos, ese sistema funcionó así, digamos, ¿a qué expresa este modelo? ¿Qué expresa esto? Expresa cómo en una sociedad donde ha ingresado gente diferente, bueno, gente que venía con una tradición distinta, que no tenía toda esta trayectoria de instituciones romanas, y que ya dijimos que había desaparecido ese barniz romano, ¿no es cierto? Es decir, estas sociedades buscaron la manera de construir vínculos, ¿verdad? Vínculos entre los hombres y crear adhesiones y entregas. Que adhieran a un jefe clánico, a un jefe, como para poder decir que este grupo, ¿verdad?, se tiene que hacienda sobre un territorio y que tiene capacidad con ellos de ejercer soberanía sobre ese territorio. Eso es lo que se buscaba. Lo que pasa es que, bueno, ustedes lo han visto, eran tan grandes e importantes aquel que se sentía como rey, al punto que los individuos se decía a una monarquía electiva, a ver, ¿a quién le damos esta figura de rey? Como tan fuerte como estas aristocracias que se plegaban en el momento de la guerra para poder avanzar frente a otro. Y que cuando estaba el momento de paso, asentamiento, decía, esto es mío, pertenece. Y de qué manera pactamos un encuentro mediante estos vínculos, ¿verdad?, del cual ellos también participaban, aunque no horizontal, mucho menos fuerte, ¿no es cierto?, las obligaciones que tenían, a como podían tenerlo sobre aquel que no tenía nada y que esperaba algo de tierra, ¿verdad?, para poder transmitir a su familia. ¿Qué texto ¿cuál fue la dinámica? ¿Cuál fue la dinámica de esta forma de organizar, ¿no es cierto? Una fase más centralizada, una fase más central, ¿no? Que se puede decir que el siglo XI pasa eso. El hecho de una discusión pequeña que uno puede tener de la historiografía española marcó durante una parte del siglo XIX y siglo XX, de que era hasta el advenimiento de la democracia en adelante, es que estuvo muy influida la historiografía por una corriente institucionalista, ¿no es cierto?, que estuvo empecinada en demostrar que en España no hubo feudos a no ser que hubieran venido por importación, y que el término a utilizar con cualquier bien dado por el rey era prestimonio, que es un préstamo que te doy, en tanto y en cuanto ambas partes se comprometieran a cumplir, ¿no es cierto?, con lo acordado. Y que si ese testimonio, y que si esto no había acuerdo o por algún motivo se rompía, podía romperse por parte del vasallo desnaturalizándose o por parte del rey porque incurría en la ira regia, como le pasó al Cid, que incurrió en la ira regia, tuvo que irse dejando las tierras del rey. ¿Vieron? Tornaba la cabeza, estaba locatando de Alcántara Facia, veía su tierra que dejaba y se iba con todos. Dejó y se fue en sola tierra del mundo. sea, lo que España trató, la teoría kirchnerista, digamos, trató de mostrar era que no en España, entonces decían, no en España, instituciones feudales como en Francia, porque el rey, el extremo del tenía un poder que no pudo tener nunca el monarca carolingio. ¿Eh? Y aún esto pasó, entre los siglos 11 y 13, ¿no? Cuando el 11 y el 13, aún en el siglo 9 y 10, digamos, es una etapa prefeudal. Eso le llaman, los términos también ingresaron a España. Eso dijeron, ingresaron por importación vía los Pirineos, con el casamiento con princesas francesas, Raimundo, los Borgoñones, en fin, con ese tipo de gente. Y por otra parte, ellos dicen, el rey, cuando nombraba un conde o algún oficial regio, otorgaba una inmunidad en un territorio, siempre se trataba de lo último de ejercer la justicia, siempre, poder ingresar y que los hombres pidieran por la justicia del rey. Y jamás vio la moneda, o sea, no hubo moneda, otras monedas que no fuera la moneda del rey, ni llamó a la guerra a otro, ni nadie pidió chantaje, pidió comida. El rey era el único que tenía derecho a pedir comida en todo el reino. Perfectamente posible. Solo que el rey no pudo hacer eso solo. Eso siempre con la gran aristocracia que tuvieron a otros por abajo sujetos. Pero, sí, ¿cómo no? Puede ser un modelo institucional tan fuerte donde de los dos extremos se fue más fuerte. Ahora, que la aristocracia, el hecho de existir estos términos, no se hubiera apoderado, no hay hecho de darle su tierra, claro. El rey se reservó, hubo una reserva de poder muy fuerte, porque fue una tierra de conquista permanentemente. En cambio, Francia se acabó lo que había conquistado. Acá sí empezaba la reserva del rey a conquistar. Modelos diferentes, institucionales en cuanto a la institución, pero no. Esto hizo que, digamos, la pelea española vino porque España, porque Francia la denominó inmadura. Y España trató de luchar por la inmadura. Bueno, esto es, digamos, que sería lo que la escuela kirchnerista entiende por la feudalidad. Bueno, la cultura del poder. Estudiando este tipo de cosas. Gracias, te lo paso por mail. No estamos estudiando ni dinámica de clases, ni dinámica de conflictos, sino el funcionamiento de la institución en relación a esto que hemos dicho: servicio de la hacienda, fortaleza de equidad, recuperar los exteriores. Cosas que eran elementos que aparecían como constituyendo este estado bastardo, digamos, que era el estado feudal con la ausencia de centralización, que tenía que funcionar así con estas clases, con estos grupos sociales. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguna pregunta? Creo que más o menos así le cuentan los textos a ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tendría que copiar todo lo que mejor. Yo tendría una pregunta, que no copiar todo. Vamos a hacer un corte y Marcela va a tomar a Gallo. Yo lo que le dije es muy brevemente Valdebellano. Ah, no era Gallo, ¿no? Fuiste. Aquí Valdebellano. Claro, porque Gallo habla de juramento de César. Bueno, chicos, los esperamos de todo esto. ¿Cómo es? Valdebellano, algo así. Espera, ahí te lo digo quién es. No, te lo reconozco como 25. Valdevellano, Luis. Todo con B corta. Valdevellano. Y Gandov, ¿no? No, ahora. Yo creí, anoté al revés. Valdevellano. Me voy a tomar un café. Yo por eso era para la cámara, rápido, porque sí.